obsesionado, con el cual toda mi vida he soñado. Ay, qué placer. Por ese amor, traviesa burbujita dentro mío. Yo voy sintiendo y de pasión suspiro. Ay, qué placer. Tengo un amor que me tiene realmente ilusionado, con el cual toda mi vida he soñado. Ay, qué placer. Por ese amor, traviesas burbujitas dentro mío. Yo voy sintiendo y de pasión suspiro. Ay, qué placer. Cuando ya me mira, siento cosquillitas. Cuando ya me roza, siento cosquillitas. Cuando ya me abraza y me abraza y me abraza, siento cosquillitas. Y cuando me besa, ay, ay, ay, ay, ay, cosquillitas, cosquillitas. Yo voy sintiendo por mi negrita cosquillitas, cosquillitas. Cómo me gustan, cómo me excitan cosquillitas. Escritos, ay, qué placer. Por ese amor, dentro de mi burbuja voy sintiendo. Es un volcán en erupción mi cuerpo. Ay, qué placer. Tengo un amor que me da todo lo que necesito, por el cual tengo mil versos escritos. Ay, qué placer. Por ese amor, dentro de mi burbuja voy sintiendo. Es un volcán en erupción mi cuerpo. ¡Ay, qué placer!